Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice, «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo, «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Sígueme. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Palencia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con este Evangelio? Sin duda es una de las perícopas que, al leerlas, pensamos que ya las conocemos de memoria. Pero no caigamos en esa tentación y dejemos que esta palabra viva, dinámica y eficaz se actualice hoy en nuestra vida. Aparentemente es un día más en la vida de Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, contando las monedillas, pendiente de sacar algún provecho en sus negocios y cuidando escrupulosamente sus intereses. Pero no es un día cualquiera. Este es el día de gracia, el día de salvación, es el día del paso de Jesús por su vida. Y en este punto los tres evangelios sinópticos coinciden. Jesús lo vio. Jesús le dijo, «Sígueme». Mateo se levantó y lo siguió. Y después de haber pasado por las orillas de la vida de este hombre, va más adentro, llega a su casa, al lugar de su descanso, donde banquetea y comparte. Pero Jesús no viene solo, con él vienen sus discípulos y otros tantos publicanos y pecadores que lo siguen. Mateo abre las puertas de su casa, de su vida, invita a este banquete a los que estaban en las encrucijadas, al borde del camino, y la sala se llena de invitados. Sí, Mateo apuesta todo por este nuevo negocio. Ya no permanecerá sentado detrás del mostrador, sino que recorrerá largos caminos siguiendo al maestro. Ya no buscará sus propios intereses, sino los intereses del reino. Ya no contará monedas ni escribirá los impuestos y deudas de su pueblo, sino que proclamará la buena noticia del Dios con nosotros. No será el solitario publicano que ofrece banquetes para llenar silencios y vacíos de su vida, sino el gozoso discípulo invitado al banquete del Cordero. ¿Una mirada, tan solo una palabra del Señor, puede hacer tanto en nosotros? Así es. Él puede hacer mucho más sin comparación de lo que pedimos o concebimos con ese poder que actúa entre nosotros. Demos gracias a Dios que ha venido a salvarnos y dejemos que este médico divino sane nuestras enfermedades y nos llame a salir de las tinieblas para vivir alegres en su luz maravillosa.